bueno, como vos bien decías, se hizo efectiva la detención de Raúl Siders luego de que el fiscal Garganta, que interviene en la causa, solicitara la detención y el juez de garantías Crispo la otorgara. Esto fue el lunes, y el martes al mediodía Siders se presenta con sus abogados en fiscalía. Ahí queda detenido y, hasta donde sabemos, se encuentra en la DDI aguardando el lugar de detención. Por el momento va a quedar detenido. La defensa hasta ahora no ha presentado exhibición de prisión o alguna solicitud, así que bueno, se encuentra en la DDI a la espera de un lugar de detención. ¿Cómo tomaron ustedes esta noticia? ¿Se lo esperaban en estos días que corren? En realidad, bueno, la noticia nos parece muy importante porque, bueno, es un gran paso en la lucha contra la impunidad de los abusos eclesiásticos y, bueno, la impunidad garantizada por las autoridades de la Iglesia Católica y, bueno, los gobiernos que son cómplices de esa impunidad. La verdad que en algún punto no nos esperábamos que fuera tan rápido porque teniendo en cuenta otras experiencias de denuncias a curas denunciados por abuso, bueno, ha sido un poco más complicado, pero también hemos aportado muchísima prueba para fundar la orden de detención y bueno, entendemos que existían condiciones como para que se hiciera efectiva. Sí, yo lo que rescato son dos cosas. Por un lado, que se actuó rápido porque este cura estaba en la provincia de Misiones, muy cerca de la triple frontera con Paraguay y Bolivia, y ya tenemos antecedentes, casos más próximos, ese de Juan D'Artés, que escapó a Brasil para que no sea extraditado. Pero justamente el martes, cuando Raúl Sider brinda declaraciones, también menciona a otro cura. Vos como abogada, ¿estás siguiendo el caso contra Raúl, o también la idea que se pida la investigación sobre todo la cúpula de ese momento del San Vicente de Paul? No, la idea es que todos los responsables y todas las personas que encubrieron este delito, bueno, investigar su responsabilidad. Ya te digo, acá, bueno, el autor directo es Raúl Siders, pero Raúl Siders fue encubierto primero por Monseñor Aguer y ahora está, intentando ser encubierto por Tucho Fernández, el nuevo arzobispo. También las autoridades de la escuela estuvieron al tanto de la situación, y no solamente la situación denunciada por Rocío, sino otras situaciones que todavía no hemos podido llevar a la justicia. Las mismas autoridades que hoy están en el San Vicente de Paúl estaban en el momento de los hechos, entre los años 2004 y 2007, que son los hechos denunciados por Rocío en esta causa. Y lógicamente vamos a solicitar que se investiguen todas las responsabilidades, porque también hay una responsabilidad directa del Estado, porque desde Dirección General de Cultura y Educación, de la parte de Dirección de Escuelas Privadas, no existe ningún tipo de control sobre la actuación de los curas y las monjas en las escuelas religiosas. Es decir, son numerosos los casos, lamentablemente, de abuso sexual por parte de curas y monjas, y si bien existe un control sobre los docentes, sobre todo la comunidad educativa, los auxiliares y demás, no existe ningún tipo de control sobre los curas que se presentan ante los niños y las niñas como los representantes de Dios en la Tierra, que tienen un absoluto poder, relación de poder con las niñeces, y no hay ningún tipo de control. Entonces, el Estado es responsable en ese sentido, y en el caso de San Vicente de Paúl tiene una subvención estatal del 100%, es decir, las responsabilidades son muchas y vamos a exigir que se investiguen todas ellas. También es una derrota, si se quiere, para parte de la Iglesia, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, donde no se abocó, no se preocupó por brindar la seguridad de que iban a acompañar a Rocío en este caso, y bueno, y a todas las víctimas, sino que se hizo una defensa atroz de este cura Siders. Exactamente. En primer lugar, el 31 de julio, donde Prensa Obrera se publica bueno, una serie de testimonios que relatan diferentes situaciones de violencia vividas en el Colegio San Vicente de Paúl por parte de CIDERS. Se emite un comunicado firmado por Tucho Fernández donde niegan todos los hechos, diciendo que se trataban de noticias falsas de un medio anónimo. Luego, cuando presentamos la denuncia, sacan otro comunicado diciendo que se había armado una comisión eclesiástica para investigar esa situación y las demás situaciones denunciadas, y que se habían considerado que no existían abusos, pero igual se ponían a disposición de la justicia. Esa fue la respuesta del arzobispado sobre esta cuestión. Recordemos que la Iglesia Católica tiene registrado, tiene sus archivos y tiene su propio procedimiento cuando existen este tipo de denuncias, y digamos que para los cuales sería muy útil que al presentarlo en la justicia se puedan investigar todos los casos. Es decir, sabemos que la Iglesia Católica a nivel mundial tiene esos archivos, tiene esos registros, pero bueno, no son aportados a la justicia, entonces muchísimos casos quedan impunes. Claro, sí. Justamente a eso iba, ¿no? Porque leía en los últimos días, después de la detención efectiva, que hasta le darían hasta 11 años. ¿Vos como abogada, cómo crees que se desarrollaría la sentencia, teniendo en cuenta que, como bien dijiste al comienzo de la nota, está en la DDI de La Plata esperando a ser trasladado, pero sabemos cómo actúa la justicia, ¿no? Muchas veces son algunos años de prisión y puede salir por buena conducta. Así que ustedes desde la defensa, ¿cómo van a actuar? No, vamos a generar algunas medidas probatorias y aguardar la elevación a juicio. Vamos a solicitar una pericia psiquiátrica para determinar el perfil psicológico de CIDERS, porque bueno, ha tenido manifestaciones, muchas manifestaciones perversas, y así queremos que se determine. Esto se hizo también en la causa contra el cura Eduardo Lorenzo y contra el cura Graci. Sí, exactamente. Y lo último que escuchaba en la declaración, ¿no?, de Sayer, cuando le comunicaron que iba a ser detenido, dijo: no, por favor, no me le pido que no me detenga, ¿qué le voy a decir a mis hijos?, decía. En relación, bueno, a quienes él compartía momentos, ¿no?, en la iglesia, en el San Vicente de Paul y demás. Bueno, el mensaje para eso es que, por más que parezca lo contrario, por suerte este caso no queda impune, por lo menos por lo que se está viendo en estos primeros minutos o días de la causa. Sí, principalmente porque hay toda una trayectoria de lucha aquí en La Plata, que lamentablemente hay numerosos casos de abuso sexual eclesiástico, pero bueno, todos los y las sobrevivientes, principalmente Julieta Añasco, que es una gran referente sobre la temática, estamos acompañando a Rocío, y yo creo que tiene que ver muchísimo en el avance de la causa, la organización que hay detrás, de parte del Colegio San Vicente de Paúl, que quiere que CIDERS se haga responsable de los hechos. Un montón de sobrevivientes, amigos, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales y políticas que están acompañando esta lucha contra la impunidad. Sí, exactamente. Bien, Pía, te agradecemos estos minutos. Te vamos a seguir molestando nuevamente en el transcurso que vayan llegando las noticias, porque queremos seguir de cerca este caso y, como siempre, tu gentileza para con este programa. Gracias a ustedes. Un abrazo.